Yo creo que hubo unos cambios importantes. El primero fuerte ha sido Uruguay, en el sentido de que es un país hermano, que en 2013 votó la regulación del cannabis, y que aunque ha sido ignorado por el gobierno, por este y por el anterior, en algún punto esa experiencia, no se ha mostrado un interés o el interés que deberíamos tener en esa experiencia, no es ignorado socialmente. Yo creo que mucha gente que ya estaba apoyando la regulación del cannabis, que antes me incluyo, ¿no? Hablábamos de Holanda y te decían, pero si Holanda está en Europa y que van a volver atrás con esa política, cosa que nunca pasó, que Uruguay haya regulado el cannabis de la forma que lo hizo, ser el primer país que regula completamente el cannabis, fue un golpe importante para los argentinos, al menos para los que estamos en la capital, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, el litoral, digamos, los que por ahí tenemos más cercanía y novedades de lo que pasa en Uruguay. Y después, por supuesto, la sanción de la ley de cannabis medicinal, que no es algo menor, que no se está cumpliendo, por supuesto, no está operativa la ley, pero que sí sentó un precedente importante, porque el Estado reconoce el uso terapéutico, el valor terapéutico, paliativo y medicinal de la planta y de sus derivados. Así que no es algo menor. Más allá de que jurídicamente la ley no sea buena, lo sabíamos, los proyectos que había en danza, había proyectos muy buenos, terminó quedando el proyecto del PRO, que de la Alianza Cambiemos, en verdad, que no era bueno, pero que bueno, que es lo que iban a votar y bueno, sí. Es lo que se votó. Que va. Vos recién mencionabas Holanda y cuando hablabas, y te pregunto, bueno, por estas declaraciones que ha habido de Patricia Bullrich en el último tiempo acerca de Holanda considerado como narcoestado, me imagino que algunas consideraciones debes tener. Mira, la verdad es que fue un episodio muy lamentable, del que la ministra de Seguridad se arrepintió y pidió disculpas incluso a la reina de Holanda, y que también demuestra la liviandad con la que ella viene manejando este tema. Y con la que lo viene manejando el gobierno de Cambiemos en general, porque una de sus metas de campaña fue la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Como si eso fuera uno de los grandes problemas de la Argentina, y realmente no lo es. Hay otros y mucho más acuciantes, pero lo que ella demostró es que ella, de oídas, dijo que era un funcionario holandés lo que reconocía en esta situación, cuando en verdad había sido el sindicato de policía, en el medio de una puja, de una pelea por tener más inspectores en un país que está cerrando cárceles, y que fue desmentido por los funcionarios. Entonces yo creo que dejó al desnudo algo que ya viene pasando, digo, porque hace poco me acuerdo que hubo un allanamiento en la Villa 31, acá en Capital, y se secuestraron, un allanamiento, unos chicos detenidos habían secuestrado una docena de porros, algo así, y ella había hablado de un golpe duro al narcotráfico en los barrios, ¿no? Y la verdad es que era ridículo. Decir que secuestrar 12 porros en un golpe al narcotráfico se habla de que se quiere festejar cualquier cosa, y tratar hablando de un narcoestado cuando provincia de Buenos Aires, Santa Fe en algún punto, Salta, Mendoza, son provincias donde hay problemas mucho más graves de los que hay en Holanda, digamos, ¿no? Y en ese sentido hasta nosotros estamos más cerca de ser un narcoestado que Holanda, ¿no? La verdad que yo creo que lo fuerte de lo que pasó con Patricia Bullrich es que ella en verdad estaba hablando de la despenalización, que va a estar en el Código Penal, limitada por lo que sabemos, y que con tal de oponerse a la despenalización, mandó esto, ¿no? Que no tiene sentido, que es mentira, pero era todo por decir no va a funcionar, aunque se haga no va a funcionar, y es mentira porque funciona. Claro. No aumenta el consumo, alivia un poco el trabajo de los tribunales federales, en el caso de la Argentina sería así. Y por supuesto que hay países en los que, en Brasil, por ejemplo, no funcionó porque se despenalizó, pero se subieron las penas para comercialización. Entonces, si vos sos blanco, sos consumidor. Y si vos estás favelado y sos negro, sos traficante. Sin duda. Y salió para el tiro por la culata, porque se empezó a llenar las cárceles, porque los acusaban de comer. Pero eso tiene que ver ya con la policía, no con la ley en sí, ¿no? La ley estaba bien, ¿no? Emilio, buenas tardes. Sebastián te saluda. ¿Qué tal, Sebastián? Bien, gracias por atendernos. Te hago una consulta con respecto a las políticas de Estado que viene sosteniendo Bullrich. Son políticas que tienen precedentes, digamos, no es nada nuevo actuar desde el accionar represivo. ¿Qué consecuencias ha traído en esto en otros países donde se ha actuado de esta manera? Particularmente se me viene a la cabeza el caso de México, pero seguramente vos conozcas algunos más. No, bueno, el caso de México es extremo por varias situaciones, primero porque está metido la Marina, los militares, porque es un país de tráfico y producción, un país tiene al lado Estados Unidos, que es el principal consumidor de sustancias en el mundo. Lo que sí, la retórica es la misma. Yo recuerdo una etapa de Página 12, muy acertada, muy al principio de la gestión de Cambiemos, donde mostraban a Patricia Bullrich, o no sé si era Bursaco, me parece, el secretario de Seguridad, con unas personas dando una conferencia de prensa con alguien con la cara tapada, con una ametralladora atrás, ¿no? Como una especie de militar, que en verdad debería ser algún grupo especial de gendarmería o de prefectura, o de la Policía Federal. Como dando esa sensación de que, digamos, estuviéramos en guerra o algo así, digamos, ¿no? Eso es muy parecido a lo que está pasando en México hace tiempo, digamos, ¿no? Donde uno ve cada vez más policías sin cara, lo cual es preocupante. Claro. Un policía sin cara, sin identificación, es algo, no es algo que represente al Estado de Derecho, no justamente. Entonces, me parece que lo que ha pasado en otros países, creo que está pasando en varios países, porque esto también está pasando en Bolivia, también tiene penas muy altas. Chile, bueno, más que no sabe que Chile ha dado una amnistía en las cárceles, digamos, todos los países, la mayoría de los países tienen esta política. Por ahí no tan acentuada en el marketing como lo está teniendo Patricia Bullrich, pero la mayoría de los países americanos, me animaría a decirte del mundo, hacen gala de cada vez que hacen un decomiso, etcétera. Vos pensás que esto también lo hacía el ministro de Justicia de Scioli, ¿no? Digamos, Casal cada tanto y Matkin cada tanto nos metían. Y aparecía muchas veces Scioli, ¿no? Una mesita donde veíamos dosis de Paco y billetitos de 5 de 10 pesos. Sí, te dicen que eso es una banda narco. Es un chiste. Yo creo que ya está. Digamos, ahora con lo de Narco Vivero, o sea, se pasaron de rosca, digo, ¿no? Pero también decirte que es una banda narco, que es un gran golpe a la droga, mostrar billetes de 5, de 2, de 10 pesos y un par de bolsas de pasta base, no me dice nada, digamos, me da la impresión de que están todo el tiempo armando show para cubrir lo que realmente es, ¿no? Que es la policía la que mayormente maneja esas bandas. Emilio Sol te saluda. ¿Qué tal, Sol? Bueno, en ese sentido la policía decís vos que maneja y hace un par de semanas un allanamiento, no, en realidad habían intervenido a un camión que llevaba una cantidad de droga y esa droga después quemada desapareció, no se sabe bien qué pasó. Así que bueno, la policía claramente tiene mucho que ver con esto y se lleva también sus lindos billetes. Te quería preguntar, hablamos de ellos, ¿no? De este estado, de esta policía, pero bueno, de este lado también estamos nosotros y nosotras, ¿no? Bancando como la parada, con las diferentes organizaciones, con diferentes coordinadoras, con Mamá Cultiva. ¿Cómo caracterizarías vos al movimiento, digamos, canábico hoy en día en este proceso de lucha, ¿no? Y de resistencia constantemente? ¿Cómo lo caracterizarías? ¿Y cuáles te parece que son los desafíos más prontos y cuáles son los más a largo plazo que tenemos como movimiento canábico, si se quiere? Mira, el movimiento canábico en los últimos 5 años ha tenido un despegue muy interesante, digamos, a partir de que se han sumado nuevas organizaciones y agrupaciones, que algunas han logrado la personería jurídica, es decir, se ha pasado de un movimiento que muchas veces era más clandestino a dar la cara, con todos los peligros que se involucra, ¿eh? No estamos diciendo que antes éramos delincuentes y ahora no lo somos, ni nada por el estilo, ¿no? Igual. Sino de que salir y dar la discusión pública y dar la cara, y te lo dice alguien que ha dado la cara en muchas entrevistas televisivas, en lugares no amigables, sé lo que es difícil, en algunos casos puede tener consecuencias penales, eso se está revirtiendo porque hay, digamos, hay un cambio social importante, pienso yo, en gran parte por la revista THC, hay que reconocerlo, porque es una revista que instaló el cultivo, porque sacó un montón de gente famosa en la tapa, porque nosotros hacemos un trabajo bastante detallado en los medios, tenemos muchas conexiones con muchos medios, pero lo interesante es que hoy las organizaciones canábicas están tomando el lugar que deberían haber tenido siempre, que es el lugar de organización, por ejemplo, de la marcha. Hoy la marcha, ayer hubo una conferencia de prensa de las federaciones, ¿no? De FOCA, la Federación de Organizaciones Canábicas Argentina, la federación, digamos. Eso es interesante, digamos, se están reuniendo, tienen asambleas, es decir, estamos en un momento de organización muy bueno, muy fuerte. Por supuesto que faltan para mí, ¿no? El litigio estratégico, etcétera, asociarnos con el movimiento de mujeres, con el movimiento de la diversidad sexual, con el movimiento antipunitivista y el no a la baja, etcétera. Digamos, tenemos que empezar, para mí, a vincularnos con otros movimientos, ¿no? Y seriamente intercambiar información entre nosotros. Y experiencias, ¿no? Porque el movimiento de mujeres como el movimiento de diversidad sexual se pueden ganar muchísimas experiencias. encima, a nivel parlamentario sobre todo, porque han tenido una fuerte impronta. Y me parece que ese es el objetivo a la larga para mí, empezar a articular con otros movimientos y hacer entender que la política de drogas es algo importante, transversal, a hombres y mujeres, que afecta mucho a las mujeres cuando hablamos de menudeo, y que claramente tiene que ver con uno de los reclamos más sobre las libertades individuales y también de derechos humanos, por la situación carcelaria que está involucrando. Por eso hablo del antipunitivismo, ¿no? De asociarnos, y lo estamos haciendo, porque de hecho cada vez hay mejores lazos con Pensamiento Penal, con el CELS, ADC, que es una organización de derechos humanos, acaba de apoyar un reclamo, un amparo de cannabis medicinal en La Pampa. Es decir, de a poco ellos también van entendiendo que esto es un reclamo genuino e importante y urgente. Así que creo que el movimiento se está organizando. Creo que el paso siguiente es la vinculación y la articulación con otros movimientos. Emilio, el libro que publicaste en el 2015, bueno, de título lleva Un Mundo con Drogas, como abriendo también ahí el abanico, no solo la cuestión de la marihuana, y te pregunto un poco en qué ahonda el libro, de qué manera le metiste a la investigación por ahí, y cuál sería una verdadera lucha contra el narcotráfico, y tiene que ver con estas cuestiones, bueno, de qué criterios quedan en la cuestión de la droga como un consumo responsable, esta cuestión de la autorregulación, de la regulación. ¿Qué entendiste por ahí, o qué laburo te llevó a investigar para el libro? Mira, el libro es una investigación que se hizo en 6 países que están saliendo de alguna forma u otra de la prohibición, o más que nada del discurso de la prohibición. Es Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos estuve en Colorado investigando la regulación del cannabis, que fue votada en plebiscito por la gente. Uruguay, por supuesto, Bolivia por la hoja de coca. Suiza por las salas de consumo y la reducción de daño, la sala de consumo controlado de heroína, que fui a esas salas y también pude entrevistar a los pioneros de la reducción de daño. Y bueno, por supuesto los clubes de cannabis en España y Holanda a partir de los coffee shops. No incluí Portugal porque Portugal solamente despenalizó la tenencia y además tiene para mí un defecto bastante grande, que es pena con el tratamiento, digamos, ¿no? Si la persona tiene un problema de salud, hay una intervención coactiva para que esa persona se trate. Por eso está fuera. El libro lo que busca es mostrar que hay formas de salir de la prohibición, porque durante mucho tiempo, en muchas charlas que tuve con muchos políticos y políticas, siempre me decían, bueno, es cierto que la prohibición no funciona, pero no hay otra cosa. Y lo que yo quería mostrar es que hay otras cosas. Que hay distintos sistemas que están naciendo, algunos son más antiguos, otros son más nuevos, pero que hay formas de salir, que no es fácil salir, que implica otros desafíos, pero que tiene ventajas bastante grandes. Y bueno, el libro tomó 3 años para hacerse, pero es un libro que en verdad se está haciendo hace mucho, porque el libro se nutrió de contactos de la revista THC, de contactos que tenía del diario Página 12 cuando trabajaba ahí, de contactos que tengo como activista, etcétera, y de mucha lectura, digamos, de documentación, y de muchos viajes que había hecho en otros lugares. Entonces creo que es un aporte. El libro, por supuesto, está desactualizado, ahora estoy leyendo la futura ley que se va a votar en Canadá para regular el cannabis en Canadá. Entonces van a seguir pasando cosas. El libro simplemente muestra un momento, que es entre 2010 y 2015, en el que se empiezan a suceder la mayoría de estas cuestiones en Europa y en América, digamos, ¿no? Los cambios y las salidas posibles a la prohibición. Y lo que trato de mostrar es que se puede salir. La prohibición, digamos, el combate al narcotráfico, es lo que dice el director de la revista, Seba Basalo, ¿no? El narcotráfico es el invento del Estado, es un invento del Estado. Cuando se reguló el alcohol, se acabó el Capone y se acabó la mafia del alcohol. Digo, siguió habiendo contrabando, seguramente lo debe haber todavía, pero no a los niveles que había durante la prohibición. Entonces es claro que la única forma de terminar con el narcotráfico es regular las sustancias, ver la forma de regular el acceso y de contener el fenómeno. Las drogas no van a desaparecer, los usuarios no van a desaparecer, por más que matemos un montón de gente, como ya lo venimos haciendo. Tal cual. Y lo que hay que hacer acá es contener ese fenómeno. Y insisto en que es muy importante el cannabis, porque el cannabis, esto lo descubrieron los holandeses, sino la puerta de entrada a las drogas duras no es la marihuana, sino el dealer. Entonces es todo lo contrario. Si uno logra que el acceso al cannabis sea seguro, que las personas no vean un dealer para comprar cannabis, que el mismo dealer probablemente les ponga otras ofertas. Claro. Va a lograr que mucha gente no pruebe estas sustancias que por ahí son más dañinas para la salud dependiendo de cómo se las consuma, digamos. Tampoco me quiero poner paternalista. No me gusta esta discusión de cannabis sí, cocaína no, pasta base no. Mirá, yo defiendo a todos. Sí. Consuma poxigrano o consuma cannabis. O sea, acá nadie te puede penar por hacerte daño a vos mismo. Eso desde el vamos. En todo caso, darte una mano si la necesitas y si la estás pidiendo. Sí, qué interesante esto que decís. Ahora, como para ir cerrando con respecto también al rol que juegan un poco las farmacias y los laboratorios, bueno, en Israel veía ahí en la revista THC que el cannabis medicinal está disponible en las farmacias. Sí. 25 farmacias israelíes comenzaron a vender el cannabis y la compañía Super Pharma, planea expandir las ventas a 50 sucursales en el marco de, bueno, estas nuevas regulaciones legales. A mí la verdad es que muchas veces hay planteos de si es la industria farmacéutica la que estableció la prohibición y la sostiene. La verdad es que hay una suma de factores, ¿no?, que establece una prohibición y que va desde la industria de las armas, la industria del control, las distintas fuerzas de seguridad. O sea, la prohibición le da de comer a mucha gente. Por supuesto que a la farmacéutica seguramente también. Creo que lo del cannabis es interesante porque si bien ya había desarrollos farmacéuticos, el Sativex, por ejemplo, que es un extracto de la planta, había cuestiones sintéticas, el Sesamet, etcétera, es importante que también se pueda producir el cannabis como medicamento, digamos. Me parece que las dos cosas son importantes. El problema es que se quiere hacer una hegemonía o prohibir el autocultivo y solamente dejar los medicamentos farmacéuticos. Eso me parece un error. Y no me parece a mí, también lo vio así la Corte Suprema de Canadá, digamos, ¿no? Porque todos tenemos derecho a tener una planta en casa, eso no hay ninguna duda, y porque mucha gente puede hacerse un extracto, elegir la variedad que le guste, y hacer su propio extracto en la casa, tomando las precauciones que hay que tomar, digamos, ¿no? Esterilizar el gotero, usar un alcohol comestible para hacer el extracto, etcétera, ¿no? Y mucha gente también necesita el cogollo porque lo que necesita es el famoso rescate, ¿no? Como existe el rescate de morfina en los hospitales cuando hay mucho dolor, también está el rescate vaporizado de un cogollo. Claro. Es otra técnica, por ejemplo, en esclerosis múltiple sirve muchísimo. Entonces, los laboratorios no te van a vender un cogollo. Como vos lo podés hacer, los laboratorios también te lo pueden vender. Te lo puede vender una herbolaria o lo podés producir vos. Me parece que hay que generar varias puertas, ¿no? Hay que generar accesos. Y no quedar encerrados en los laboratorios. Pero no me parece mal que los laboratorios fabriquen, produzcan y que de una vez por todas reconozcan que acá hay un valor y un potencial terapéutico. Eso no me parece mal. Ya era hora, de hecho. Porque también entiendo a la gente que te dice, no, yo no quiero cultivar, quiero comprar un aceite en un laboratorio que esté testeado, etcétera. Y me parece bien. Como compran otro medicamento. El tema es que, como al no ser un medicamento, y esto lo venía leyendo de la regulación de Canadá, a muchos pacientes se les complica porque la obra social no se los cubre. Entonces ellos van a un Compassion Club, sería, ¿no? Un club de los compasión, donde les dan cannabis, o compran cannabis en un dispensario, y eso se los devuelve la obra social porque no está declarado medicamento, y entonces se les transforma en un costo grande, sobre todo cuando precisan dosis altas, en casos de dolor crónico, dolor neuropático, etcétera. Y entonces, y es una de las recomendaciones que hace el grupo de expertos que asesoró a los canadienses, ¿no? Una de las recomendaciones es que se vea el cannabis como un medicamento, que sea aprobado como medicamento para que las obras sociales lo cubran. Claro. Y después, y además, a partir de eso también permitir el uso fitoterapéutico, por supuesto. Porque además, no digo, uno la valeriana, es fea, tiene un gusto horrible, uno la compra en pastillas, se la traba para no sentir el gusto, pero uno también la podría cultivar en su casa. Sí, y ahí te va a estar apuntando con un arma por hacer eso. Me parece que hay que bajar a cuestiones más de sentido común y lógicas. Es una planta. Igual que el arbusto de coca. La coca tiene un montón de valores terapéuticos que no están siendo investigados. Y todos podríamos tener una planta, o dos plantas, o tres, o cuatro plantas de coca en nuestra casa. ¿Por qué no? Que puedo tener una planta de tabaco. Nadie me va a estar persiguiendo. Por eso digo, hay que... tiene que ser razonable en el sentido de que está bueno que esté en los laboratorios, pero también está bueno que cada uno pueda cultivar lo que se le encante.